ruego, no dejemos que el orgullo se apodere de los dos, hiriendo nuestra piel de mentiras, de dolor. Luchemos contra el odio y el rencor, porque te necesito tanto, tanto, tanto, tanto, tanto más que antes. Te necesito tanto, tanto, tanto, que nunca podré olvidarte. Te necesito tanto, tanto, tanto, tanto, no dejo de pensarte. Y aunque me cueste la vida, no dejaré de amarte. Corazón, para que estés tú. Duele la distancia, tu ausencia me enseñó que no sé vivir sin ti, viviendo en soledad. Saber si volverás, y una luz de mi esperanza dice que regresarás. Te necesito tanto, tanto, tanto, tanto, tanto más que antes. Te necesito tanto, tanto, tanto, que nunca podré olvidarte. Te necesito tanto, tanto, tanto, tanto, no dejo de pensarte. Y aunque me cueste la vida, dejaré de amarte. ¡No! Levantándola, arriba la familia, todo. ¡Hey! Podré olvidarte. Te necesito tanto, tanto, tanto, tanto, no dejo de pensarte. Y aunque me cueste la vida, no dejaré de amarte. No. Arriba las palmeras. Primo, los sauces, la costa, 20 de junio, el bajón. ¡Bravísimo! ¡Ah!